es una parte muy rica, que hay muchas citas de liturgia oriental y de santos padres, incluso el derecho canónico oriental, y la verdad es que creo que si estaremos esto atentamente sabremos muchas cosas que no sabíamos, es decir, te enteras de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, que esto de que los ministros del sacramento son los cónyuges en el sacramento del matrimonio es una manera de decir legítima, pero no es propiamente una doctrina católica establecida, porque no es una cuestión que se considere divergente ni con ningún sentido con los orientales, que entienden que el ministro del sacerdocio, aunque no se ponga totalmente, nadie puede administrar el sacramento del matrimonio más que los que se quieren casar. Lo que es verdad es que la causa del sacramento es la voluntad libre y mutua y consciente de los esposos, los que pasan a ser casados, ¿no? Pero el sacramento del matrimonio en Oriente, por ejemplo, tiene una estructura de coronación por el sacerdote, la corona, curioso como si no pudieran ser casados y pasen pues, a participar de la realeza de Cristo, son coronados, el marido y la mujer son coronados por el sacerdote, ¿no? Es una cosa nueva que encontramos aquí. Por otra parte, esto lo voy a contar en una conferencia que dio González Agapito, no encontraremos en el catecismo, por ejemplo, no encontraremos en el catecismo, así como encontramos la afirmación de que es muy importante mantener la costumbre del bautismo a los niños. Encontramos descrito que en Oriente la confirmación se hace con el bautismo. Y como que en Oriente al bautizar un niño se le bautiza, se le confirma y se le da la Eucaristía, se le da beber la sangre a la vez, lo cual es perfectamente normal porque el sacramento no requiere ninguna especial conciencia por parte de todo el siglo, sino que, claro, si es adulto tiene que recibirlo con buenas disposiciones, hasta el punto que si recibe malas disposiciones se puede ser sacrílego en lugar de ser santificador, pero no depende la eficacia del sacramento de la disposición subjetiva, ni mucho menos de la madurez y todas estas historias que rodean, ¿eh? Y como que Pío X, cuando dijo que se pudiese obtener uso de razón, lo que decía es que no se retrasase, porque entonces cuando Pío X lo dijo, se daba la comunión a los 14, a los 15 años, ¿sí? Y entonces dijo, no, en cuanto tengan uso de razón, ya lo decimos, por supuesto de que se quería hacer, que supiesen que comulgaban, ¿no? Pero no se trataba propiamente de decir que no se pudiese, porque la costumbre oriental primitiva de la Iglesia nadie la ha censurado nunca. Y entonces este catecismo, para no, diríamos, dar a la doctrina un sacramento, es un aspecto latino, diríamos, occidental, sino un aspecto pues católico, juntando Oriente en todas las liturgias, pues no habla de ese tema de la comunión a los 7 años, por ejemplo, ¿no? Al revés, explica cosas del Oriente, tal cosa. En todo eso, lo que puede hacer es enriquecer mucho nuestro conocimiento de lo que es el sacramento y el tipo de su actuación. El sacramento está explicado de una forma básica, el 1.1.3.1 dice los sacramentos son signos eficaces de la gracia, son signos sensibles, ¿sí? Gestos, baño de agua, comida de pan, bebida de vino, imposición de manos, unción con aceite, etc. Son signos eficaces de la gracia, diferente de los sacramentales, o que son como plegarias, o agua bendita, pues no es eficaz de la gracia. Se ora sobre el agua, cosas no. En cambio, el bautismo es un signo eficaz. que es lo que cita también el catecismo, que se dice que obran, ex opere operato, no obran por la obra del que opera, sino por la obra obrada. Es Cristo que comunica la gracia por aquello sí. Instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben a las disposiciones requeridas. Que obren eso, pero operato no quiere decir que una persona, por ejemplo, que va a la misa, pues con un compromiso social, porque tiene que ir a un funeral, y se está allí sin querer oír misa, pues que la misa le santifique a él o a él. O uno que comulgase sin intención de comulgar, aunque no fuese consciente de que es un sacrilegio, a lo mejor tiene tanta ignorancia y ni siquiera llega a pecar, pero si ciertamente lo hace materialmente y no quiere propiamente recibir el sacramento, sino simplemente porque todo el mundo va a comulgar y todo el mundo va a comulgar, no es una red social, el Señor pues, es como si comulgar a ellos, ¿eh? Es decir, que hay que tiene que haber un en el adulto. Tiene que haber una disposición requerida para recibir el sacramento, pero no viene de la disposición, no es una obra obrada por el obrante, sino una obra obrada por Cristo en él. Entonces habla de la liturgia de la Iglesia, relaciona con la Iglesia todos los sacramentos, cómo celebrar, quién celebra, cuándo, abre los tiempos litúrgicos, el día del Señor, el año litúrgico, la liturgia de las horas, dónde celebrar, los tiempos sagrados, es un tema que canónicamente se dice los lugares y tiempos de la aquí explicado de una forma teológica y espiritual. Bien, sucesivos especialistas en derecho canónico, que hubiesen habido un trieste de catecismo, vivirían más eclesiásticamente su especialidad de jurisdicción, porque hay muchos temas que están en derecho canónico, como antes hemos encontrado uno, aquel que tú me leías, ¿no? Que está en derecho canónico. En derecho canónico, pues el que solo fuese canonista pensaría, es la libertad de expresión, es el derecho inalienable, pues dice que los laicos tienen derecho a decirle a los pastores lo que piensan solo para el bien de la Iglesia, con respeto y fidelidad a la doctrina de la Iglesia, pero tienen derecho a formular reclamaciones y quejas. Esto se puede hacer más con oportunidad, con menos oportunidad, con un lenguaje adecuado, con un lenguaje inadecuado, y a veces lo haces bien donde menos lo piensas. Hablando entre nosotros, yo supe que hablaba muy bien de mí un señor al cabo de unos días, el rector del seminario de Barcelona, habló muy bien de mí, no sé qué. Hacía unos días, ¿quién? A los seminaristas. A los seminaristas de Toledo, ¿no? No, de Barcelona. De Barcelona, ah, sí. Pues yo le dije por teléfono, curioso, si vosotros leéis el editorial de Petit y mi trabajo, veréis una cosa. Petit, que nunca habla tan fuerte como yo, escribe mucho más fuerte que yo. Yo que cuando escribo me contengo, cuando hablo soy feroz. Yo recuerdo el seminario, le dije, mire, un señor que dice que es teólogo y hace lo que hacen estos que han firmado este escrito, esto es como comparar irse de putas con vivir la vida conyugal. Es un poquito fuerte, y duro, y brutal. Se lo dije, Petit, está muy bien comparado. Está muy bien comparado. Pero claro, es acusar de adúlteros y de podridos a los teólogos. Es una cosa espantosa. Y parece que debió convencerle bastante. No tienen derecho a hacer esto. Bueno, pues claro, esto por escrito yo nunca lo diré, pero de palabra ya está dicho. Yo quiero decir que las cosas que leídas en el derecho canónico, si no se ven a la luz del concilio, de los rituales de los concilios, a la luz de la escritura, de la doctrina que está en el catecismo, hay un riesgo de tecnificación fría que toma eso, ¿no? Se ve hay canonistas que ven el tema de el derecho de asociación, los tópicos, los laicos. Lo ven como si fuese la traducción en la Iglesia del derecho de asociación que se pone en las constituciones modernas. No sé si me explico bien, así unívocamente. No lo ven desde la vocación del cristiano laico, que participa del oficio profético de Cristo y del oficio regio de Cristo, del oficio total de Cristo, y que como que este oficio le incorpora en el cuerpo de Cristo con diversidad de carismas, es muy coherente y muchas veces será así que una vocación apostólica se ejercitará en comunidad y que tendría lugar de ser, si no fuese en una familia espiritual evidente. O sea, el derecho a asociación es el vivir la vida de apostolado de los laicos. No es un puro problema jurídico. El derecho canónico lo ven como un problema sociológico y jurídico. Pues aquí los sacramentos, todo eso de lugares y tiempos sagrados, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia, liturgia y cultura, en fin, está muy bien. Después viene la descripción de los siete sacramentos. Yo, supuesto la situación en que estamos de tiempo, he escogido algunas cosas que me parece interesante destacar. Por ejemplo, muy importante pastoralmente, cuando seáis párrocos, el bautismo de niños, 1250. Puesto que nacen, fijaos bien, que esto en la predicación de las mismas ceremonias bautismales ha decaído, ha procurado no decirse, ¿no? Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Esto es la doctrina de San Agustín y la doctrina de la Iglesia. Para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Y entonces vienen las citas del código. Pero claro, hay que ver la cita del código que recomienda esto a la luz de la doctrina del pecado original y de la expiación divina. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión, incrementar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron bautismo, textos de los hechos, se haya bautizado también a los niños. O sea que consta del siglo II y es probable que sea de edad apostólica. Necesidad del bautismo, también siempre lo mismo. Gracia del bautismo, o el bautismo como una criatura nueva. Voy pasando 10 copos. Después viene el tema de la confirmación. El tema de la confirmación dice, los une, los bautizados más íntimamente a la Iglesia, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Esto explica la historia de la formación, vaya, islam. Es como Pentecostés, ¿no? Digamos, esta plenitud del Espíritu no debía pertenecer únicamente al Mesías, debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Cristo prometió la efusión del Espíritu, que se realizó el día de Pascua, luego el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Entonces, desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo destinado a completar la gracia del bautismo. En la Carta de los Hebreos se habla del bautismo y de la imposición de las manos. Ha sido con razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, la cual perpetúa en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Entonces habla aquí de dos tradiciones, Oriente y Occidente. En los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un doble sacramento. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conseguir la plenitud del bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente los ha conservado unidos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Solo puede hacerlo con el óleo consagrado por el obispo. Pues lo que aquí, ya sabéis, que se delega con frecuencia la potestad episcopal de confirmarse, de la que era un presbítero, incluso delegación que se puede presuponer siempre concedida cuando un párroco es llamado a atender un moribundo o un sacerdote cualquiera, ¿no? Un señor que se está muriendo y si no está confirmado, yo he visto confirmar a niños bautizados un tiempo antes que se mueren. ¿Se le puede confirmar? Sí, yo mismo se lo confirmo. En caso de urgencia de muerte, se puede confirmar. Pues, y muy frecuentemente se delega, habrá que opinar, pues una vez confirmó un vicario, que, no, un vicario episcopal que no era el obispo, ¿te acuerdas, verdad? Este tipo de delegación es común a todo el rito oriental, por aquello, porque se da la confirmación con el bautismo. Entonces ya, con el óleo consagrado al Jueves Santo, se confirma. Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal, es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, que ahora sabéis que en el bautismo también había una unción, quedó unido al rito bautismal, significa la participación del bautizado en las funciones proféticas que sacerdotales de ahora Cristo, que se menciona en la ceremonia del bautismo. Y si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción post-bautismal, la de la confirmación. Las prácticas de las iglesias de Oriente destacan más la unidad de la iniciación cristiana, la de la Iglesia Latina. Expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y salvador de la unidad de la Iglesia. O sea, son dos expresiones distintas. Cuando yo era niño, no se confirmaba nunca con el bautismo, pues se solía confirmar casi siempre el obispo, pero ciertamente se hacía más confirmaciones entre el nacimiento y el cumplimiento de 2 años, antes de 2 años, estábamos todos confirmados. Cuerpo de certificación, confirmaba en los colegios, en las parroquias, en las confirmaciones, reclutando niños de menos de 2 años, lo máximo que había. Después comenzó a venir todo esto de la confirmación, con mucha pastoral, de compromiso personal y todo eso. padre, esto no encuentro, en ese sentido. Claro que a un adulto no hay que confirmarle si no se entera bien de qué va y si no quiere, pero que sea la eficacia de la confirmación dependa de la madurez psicológica y de la evolución del confirmado, es ético. Eso creo que era. Bueno, después habrá signos y ritos, ministros de confirmación ordinarios del obispo en Oriente, ordinariamente el presbítero bautista, que da inmediatamente la celebración de la confirmación en la ceremonia, con el crisma consagrado por el obispo patriarca. En la Iglesia Latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos, en los bautismos de adultos, siempre en Occidente también hay bautismo de confirmación juntas. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación. La Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo durante el tiempo de Cristo. Bueno, después hay un larguísimo desarrollo de la Eucaristía, riquísimo, estupendo, del cual hay dos dimensiones a notar, muy importantes. Una que el cierto, vaya, real oscurecimiento en mucho lenguaje usual, lenguaje hemos abusado en la predicación, incluso en la textos y cosas, que dejaba de lado en la Eucaristía el aspecto de renovación real, cruenta y misteriosa del sacrificio del Calvario, por una parte, y por otra parte la adoración de Cristo presente en las especies, realmente presente la adoración de estos dos aspectos, sacrificio eucarístico. Se subrayaba más en el ágape fraterno, como conmemoración, en el recuerdo, memorial, todo eso, ¿no? Claro, si solo fuese un memorial y no fuese una reproducción mística del sacrificio del Calvario, pues nuestra Eucaristía no diferiría de la calvinista, por ejemplo, ¿no? Todos los cristianos protestantes hacen la ceremonia de repartirse el pan y el vino, pero niegan la presencia real, niegan todo carácter de signo eficaz y niegan toda reproducción del sacrificio del Calvario, ¿no? Por tanto, era grave la atenuación y una de las cosas que escandalizó mucho, ¿no? Pues, que siguieron los padres, se han quejado muchísimas veces de que será oscurecida el carácter sacrificial de la misa. Esto en este catecismo está perfecto. Se insiste en esto, la doctrina de la presencia real está empleada con terminología tridentina completamente. Veis, en resumen, por ejemplo, en 1413, por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo de sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y identidad, definido en Trento, con terminología de esta forma teológica de Santo Tomás, lo cual no quiere decir que el concilio se pusiese a remolque de una autoridad, sino que Santo Tomás fue en esto doctor de la Iglesia y se hizo el sentido de la fe. Digo de Trento. Y también otro aspecto muy interesante es que insiste mucho en que la consecuencia de esta presencia real es que Dios quiere, y está muy bien hecho, que se le adore a Cristo en el sacramento. Os fijasteis, sin duda, que en Sevilla el Papa repitió 4 o 5 veces fuera de la misa un lenguaje muy popular, que ahora se habla más de la Eucaristía, fuera de la misa, ¿no? Que hay que adorar a Cristo fuera de la misa, ¿no? Lo cual está muy bien. Y está dentro de la línea. Yo cito el catecismo también, cito el catecismo. aquí se insiste mucho, por ejemplo, ahí se habla de la visita al Santísimo, que es una cosa que había creído, tanto de su predicación de esto. Puesto que Cristo mismo, en 1418, está presente en el sacramento, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. En Cristiandad, en este número, tenemos un artículo de Orsino que se dijo en la obra, en el acto de la postulación del Tibidabo, que dice esto, que cuarto, en la soledad de Cristo en Getsemaní está la soledad de Cristo en todos los sagrarios del mundo, ¿eh? Y por lo tanto la reparación es lo que dice Santa Margarita, porque la devoción al don de Jesús surge de eso, de darse cuenta que Cristo está en la Eucaristía para ser adorado y que lo hemos dejado de lado. Entonces, la fiesta del Sagrado Corazón es la parte reparadora de la fiesta de Corpus. Esta Corpus es para adorar a Cristo presente en la Iglesia, en la Eucaristía, y a pesar de eso, pues no sé si Dios tira movimiento, pues entonces en la octava del Corpus para reparar esta soledad en que dejamos a Cristo en el Sagrario, la fiesta será pues, en esto el catecismo se recibe con fervor, si la gente lo lee con atención, estudio en sentido latino, como la Cruz de María, estudio, hará un bien enorme. Después el sacramento de la penitencia, de la conciliación, está muy bien hecho, las cosas, refuta los errores, los abusos de las argumentaciones historicistas que siempre van a lo arcaico y cuando las cosas están menos claras quieren derribar lo claro por lo menos aclarado, etc. Y va a defender, al fin y al cabo, también es curioso, ¿no? Algunos se han escandalizado de que se insistiese tanto en la confesión personal, la confesión individual e íntegra. Entonces, esto está definido en Trento. Esto como perteneciente a la esencia del sacramento. Por tanto, que la Iglesia vuelve para atrás, o que cuando ya una cosa la deja clara, se vuelve a oscurecer, pues no. Voy a leer algunas cosas del resumen. El sacramento de la penitencia, 1491, está constituido por el conjunto de tres actos realizados por el penitente y la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las labores de penitencia. El arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que dotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se llama imperfecto, pero también es válido temor del infierno, etc. El que quiere obtener la reconciliación con Dios debe confesar al sacerdote todos los pecados graves. También una cosa, ya lo veremos, esto, habían cancelado la distinción de pecado mortal y venial. Nadie lo ha cancelado, pero los abusos de la pseudoteología adúltera, pues, frecuentísimos en esto. Si el arrepentimiento es concebido por amor, todos los pecados graves, que no confiesa alguno, y de los que se acuerda tras examinar su conciencia cuidadosamente, sin ser necesaria de suyo la confesión de las faltas veniales, está recomendada vivamente por la Iglesia. Por eso impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de perfección, etc. Solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Dice ordinariamente porque ya sabéis que a un moribundo en un accidente le puede absolver cualquier sacerdote, incluso suspendido a divinis, porque el carácter sacramental lo tiene y la jurisdicción se presupone para el caso de una urgencia, digamos. Efectos espirituales son reconciliación con Dios, gente recupera la gracia, reconciliación con la Iglesia, remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, remisión, por lo menos en parte, de las penas temporales, purgatorio, consecuencia del pecado, la paz y la sanidad de la conciencia, el consuelo espiritual, el acrecentamiento de las fuerzas actuales para el combate cristiano. La confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Estas soluciones colectivas en un barco de guerra, en un momento de un terremoto, lo que sea, ¿no? Pero estos actos penitenciales colectivos solo son válidos si son preparaciones colectivas o celebraciones colectivas con confesión individual, ¿eh? Aquí en Barcelona es una de las guerras que hay contra el arzobispo, ¿eh? Mediante las indulgencias, los fieles pueden, también se habla de las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Bien, ya digo, en una sesión tenemos que despachar esto, pues he escogido unos puntos para que me parecen que ponen muy de manifiesto el gran bien que va a ser para la Iglesia, por la reafirmación de lo que siempre ha sido, ¿no? Y por tanto superar toda esta confusión que se ha hecho, ¿no? Dejándose de decir lo que era y diciendo tantas cosas que no son, todo esto un desconcierto. Después habla de la unción de los enfermos, lo que llamaban antes la extrema unción, la unción de los enfermos, ¿eh? Habla de la enfermedad, de Cristo médico, de los enfermos. Un sacramento de los enfermos, instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por el Cristo Marcos, recomendado por los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Caso de grave enfermedad, y también ahora pues, ancianos, o lo que sea, ¿no? No por capricho, sino con cierta razón de ser, ¿eh? Ahora hay celebraciones de la unción en la Iglesia, ¿no? Sí, hay que apuntarse, a veces la señorita María se ha dicho, ha ido a actos de esos, ¿eh? por vieja, digamos, ¿eh? Basil y ella, sí, la acompañaba, la movía, etc. Pues habla del viático, último sacramento de cristiano, que juntando con la unción de los enfermos, la Eucaristía no había. Bueno, vamos ahora a los sacramentos al servicio de la comunidad, ¿eh? Que son el orden y el matrimonio. El orden, está muy rica la cosa, ¿eh? Habla del sacerdocio de la antigua alianza y de la nueva alianza. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su crecimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. El Quisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, mediante el único sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo es único, realizado una vez por todas. Por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Por esto, solo Cristo es verdadero sacerdote. Los otros son ministros suyos, son sus servidores. Cita el comentario de Santo Tomás a la Carta a los Hebreos, ¿eh? Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. lo comentamos el otro día. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Por Cristo y su cabeza como miembro, los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos, de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo de grado, están ordenados el uno al otro. Está en el Vaticano II. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y producir a su Iglesia. Por eso es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden, una persona de Cristo cabeza. 1550, texto muy importante. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Esto se definió contra los husitas, los valdenses y todo eso se definió. Decía, no, solo te puedes confesar si el sacerdote está en gracia de Dios. Anarquía. En los sacramentos ni siquiera el pecado de un ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen otros muchos actos entre la condición humana del ministro que deja huellas, que no son siempre el signo de la fidelidad del Evangelio, que pueden dañar por consiguiente la fecundidad apostólica de la Iglesia, evidente, ¿no? Tantas cosas que pueden ocurrir, que no son costumbres eclesiásticas propiamente dichas, tradiciones eclesiásticas, sino aquellas costumbres de nuestros mayores, de que habla San Ignacio, que pueden no ser tales, y entonces hay que procurar enmendarlas, tal cosa, ¿no? Que duda cabe que en esto se pueden poner un ejemplo histórico de esas cosas que aquí dice, por ejemplo, estilos de pedantería en la predicación, que satirizaba aquello de Fray Jerónimo de Campazas, no era ninguna irreverencia contra la predicación, sino una descripción literaria de un estilo cursi de predicar, estilos inadecuados de música sagrada, que era poner música profana en la música sagrada, ¿no? Pío X tuvo que desterrar una cantidad de instrumentos y de estilos de canto eclesiástico en Italia, que se había convertido la Iglesia en una sala de conciertos, ¿no? En Italia durante siglos, en la Iglesia se cantaba con estilo de ópera, ¿no? Y ahora mismo, con el arrinconamiento del canto sagrado tradicional, sea popular, sea gregoriano, se han introducido una serie de maneras de cantar que son discutibles desde el punto de vista pastoral y detestables desde el punto de vista estético. Uno no tiene ninguna obligación de decir qué canciones más bonitas. ¿Me explico? Se pasan malos ratos, ¿eh? Y en la predicación se pasan malos ratos y hay que desconectar, ¿no? Costumbre de no sé, a mí lo que personalmente me soy más sensible de una cosa que me pone muy nervioso cuando veo que el sacerdote porque o bien porque en la parroquia donde está, o en la iglesia donde está, tiene la costumbre de hacer homilía todos los días, que eso es preceptiva los días de precepto, ¿no? Pero hacer un poco de homilía todos los días. Aprovecho, voy a decir, ya me sentiré aún, ¿eh? Me explico, ¿verdad? Es decir, es que el Señor sube allí y dice lo que piensa. Dice lo que piensa. Abronca a las personas o las tendencias que no le gustan, interpreta, saca de Pullaguera, hace unos comentarios sobre una escena evangélica, sobre un texto del Antiguo Testamento, que tienen muy remota relación con el texto sagrado, y que no es una acomodación moral de un texto sagrado, que esto siempre es muy legítimo y se podría hacer con, apoyándose en tradición y autor espiritual, lo que se llama. Son nuevas acomodaciones político-sociológicas de cosas de aquella, ¿verdad? Y uno oye una campaña, es decir, esto va a tal cosa, ¿no? Esto es demasiado frecuente en Barcelona, muy frecuente. Una vez oí comentar uno, me pareció verdadero. Oí un sermón en euskera, no entendí nada, pero me di cuenta de la intención política del predicador. Por el énfasis, el tono y alguna palabra suelta, se notaba que se trataba, pues, de atacar a la policía del Estado español, o de defender el desarrollo estatutario, la autodeterminación del pueblo, alguna cosa así, que estaba en el contexto de la situación. No sé si es. Por tanto, este párrafo es mucho para ser pensado, es decir, el ministro tiene, servidor de Cristo, tiene un poder sagrado, el cuerpo de Cristo, poder de absorber pecado, misión de bautizar, y misión de predicar, que es exclusiva de los ministros sagrados. En la iglesia se pueden hacer dar conferencias, o se puede hablar a los fieles con permiso del párroco, o cosas, ¿verdad? La humilía, el comentario litúrgico, previsto en la liturgia sobre las lecturas que forman parte de la celebración, no lo puede hacer más que ministros ordenados. No pueden los laicos predicar en la iglesia. Pero los ministros sagrados, por tanto, tienen reservado esto por la naturaleza misma de las cosas, porque están haciendo una acción sagrada y ya se entiende que su predicación tendría que dirigirse a ayudar a los fieles a entender los textos sagrados, o meditarlos, o que les hagan bien. Curioso, cuando hacen esto, yo cuando acompañaba a mi madre a vivir a una iglesia cercana a casa, el pasaje de los Campos Elíseos, que es una iglesia que pasa, pues ha visto pasar muchos sacerdotes distintos, y algunos muy buenos, otros más. Pero en aquellos años comenzaba ya el jaleo y se oían algunas homilías muy extrañas. Toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, a qué hora y se ofrece, perixo, mecumirse, tenixo, en la unidad del Espíritu Santo, Dios Padre. Todo el cuerpo, cabeza y miembros, ora y se ofrece. Y por eso quienes en este cuerpo son específicamente los ministros, son ministros, no solo de Cristo, sino ministros de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. Después habla de los tres grados del sacramento del orden, grados sacramentales, que son el episcopal, plenitud del sacramento del orden, los presbíteros, los operadores de los obispos, y los diáconos, en orden o ministerio. Vamos a leer con los diáconos, ¿verdad? Porque durante un tiempo nuestro querido Señor será diácono. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, los que se imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Una ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Los diáconos participan de una manera especial la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello o carácter que nadie puede hacer desaparecer, que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos, San Policarpo. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma. Asistir a la celebración del matrimonio, ¿verdad que te llevabas la comunión a José cuando lo operaron? Proclamar, pero esto se puede hacer sin sentido. Acólitos. Sí. Esto de los acólitos es una concesión, ahora se da a los laicos también, pero en cambio es ya ordinario del diácono. Asistir a la celebración del matrimonio, esto sí, yo he visto parroquias en que un ordenado diácono preside el matrimonio, proclamar el evangelio y predicar, recibir las exequias y entregarse al Señor Jesucristo de la vida. La celebración de la ordenación, ministro del sacramento, el obispo corresponde a los obispos a emitir el don espiritual. Los obispos válidamente ordenados están en la línea de los ordenados apostólicos, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Pero aquí hay un misterio, ya sabéis, los obispos válidamente ordenados confieren válidamente, por tanto también los obispos no unidos a la cátedra apostólica, ¿no? Incluso los obispos desobedientes a un precepto de la cátedra apostólica, ¿no? La licitud de el que sea legítima la consagración supone el permiso del Papa, la autorización pontificia, pero la validez depende del carácter sacramental que tenga. Por eso hay episcopado verdadero en iglesias, sobre todo todas las orientales, todas, y en iglesias holandesas, jansenistas, y en algunas iglesias anglicanas que se hicieron ordenar por las jansenistas cuando el León XIII dijo que las ordenaciones anglicanas no eran válidas. Los anglicanos que creen que tienen sucesión apostólica. León XIII dice que no la tiene. Entonces se van a Holanda que les compran obispos jansenistas que no están en unión, que no obedecen al Papa, pero que el Papa no puede negar que sean de León. Con lo cual es un tributo rarísimo y extraño a la autoridad de la sentencia de León XIII, ¿no? ¿Qué pasó? De los anglo-católicos. Los censos que quieren ser católicos como una rama de la Iglesia Universal, pero no quieren ser católicos romanos, no quieren reconocer el carácter de institución divina de la primacía de Pedro. La cátedra romana. Los efectos del sacramento del orden, carácter indeleble y gracia del Espíritu Santo. Después habla del sacramento del matrimonio, está muy bien también, quedamos unos pocos minutos. O sea, la escritura se habla con el relato de la creación del hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro, la escritura habla del matrimonio y de su misterio, todo en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de su Iglesia. Matrimonio en el orden de la creación, matrimonio bajo la esclavitud del pecado. El orden de la creación subsiste aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan de la ayuda de la gracia de Dios, que en su misericordia infinita no les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas, en orden al cual Dios los creó desde el comienzo. con el Señor, que es algo de la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Y después dedica un párrafo muy bello a la virginidad por el reino de Dios, es decir, la renuncia al matrimonio. Pone aquí mismo. La celebración del matrimonio en el rito latino, la celebración en la iglesia latina se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio al expresar ante la iglesia su consentimiento. En las liturgias orientales, el ministro del sacramento, llamado coronación, es el sacerdote o el obispo quien, después de haber recibido el consentimiento mutuo de los esposos, corona sucesivamente a la esposa y la esposa, señal de su alianza matrimonial. Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. Consentimiento matrimonial, y hay una manera de explicar las cosas que también los canonistas verían bien en verlas en ese contexto más teológico. Los efectos del sacramento, el vínculo del matrimonio, la gracia del sacramento, unidad e indisolubilidad del matrimonio, fidelidad al amor conyugal, apertura a la fecundidad. Aquí viene una ratificación muy esperable, pero que ha cogido a muchos de y es cruzado para el otro, marcando el paso del revés, la cultura de traspié, o la ratificación de la doctrina de siempre sobre la ilicitud de la anticoncepción artificial. Y aquí viene un parrafito, los fundamentales lo dejaremos porque es secundario, ¿no? Y el día que viene ya iremos a la moral. Pero quiero terminar, si me permitís, hay tiempo de ir a misa, una y cuarto, ¿no? Con esto, 1655. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes, hechos los apóstoles. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Las familias convertidas en dotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño y por su estilo de fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva y radiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, iglesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser sus hijos, los primeros. Y ahora, en atención a nuestra querida señorita María Asunción López, os voy a leer un párrafo muy bonito, para que lo recemos por ella. Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir. También uno sin haberlo querido ellas mismas. No es el caso de las señorita María, que lo último que se ha ocurrido en la vida es casarse. Pero la manera como lo dice este párrafo es muy pastoral y muy bonito. Aquí quiere decir que el permanecer una persona soltera, aunque hubiese querido casarse, tiene que ser tomado como dando, es decir, dando su vida unas posibilidades apostólicas que no tendría. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia de la Iglesia. Nadie se siente sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuando se están fatigados y agobiados. Está bonito esto, ¿eh? Todos conocemos o podemos conocer en la vida personas que están en estos casos, ¿no? O hombres, mujeres, etcétera, y cosas de ellas. Además, es curioso porque a mí aquí creo que podría haber otro párrafo que no está, o mejor está en algún otro sitio. Aquí diríamos, falta una cosa, falta las personas que han quedado solteras a menudo sin querer, que han querido casar y no han podido, pero que no es verdad que no tengan familia. Esto está ahora desapareciendo, pero ha sido abundantísimo en todas las sociedades humanas. Que se han quedado a ser de cuñada, a ser de su hermana, de la viuda, de tampoco su hermano casado ha quedado viudo, y ellas han hecho de madre de los hijos de la cuñada, etc. Hay muchísimas tiendas. Las tiendas han sido una bendición de Dios, han hecho un bien inmenso a las familias cristianas. Y una cosa que hasta Serrat compuso una preciosa canción sobre la tierra, en cambio el catecismo, esto crítico un poco, no ha caído en la cuenta de lo que cuesta ni de las tierras, pero nada, el chiste. Serrat tiene una canción muy cristiana sobre la tierra. Es el nombre catalán de las solteras, lo hacen de ti. Bueno, pasemos un poco y vamos a ver. Una Ave María para dar gracias. Ya tenemos un ángel. Ah, sí. Vamos a ver.